Esta noche estoy bebiendo pa' olvidar. Sirvan otro trago doble de verdad. Whisky con tequila, lo que necesita este hombre pa' no recordar. Mira cómo estoy, borracho por vos. Sigo tan enamorado. Dile Luna que aún la extraño y que en la noche soy un vagabundo sin sus labios. Quiero un par de tragos pa' eso, para olvidarme de tus besos. Quiero entregar tu recuerdo y no pensar en cómo duele amarte y no tenerte. Yeah. Trago a trago voy a hacerme más fuerte. Yeah. Cómo duele amarte y no cómo estoy, borracho por vos, mezclando los tragos, ahogado en licor. Mira cómo estoy, borracho por vos, mezclando los tragos, ahogado en licor. Y me he tomado uno a uno tus recuerdos. Por más que quieras, siguen vivos, no están muertos. Vuelven para lastimarme, el alcohol es pa' curarme. Las heridas que dejaste un día cuando te marchaste. Mira cómo estoy, borracho por vos, mezclando los tragos, ahogado en licor. Mira cómo estoy, borracho por vos, mezclando los tragos. Para ti, Mike Paíra. Así es, Mike. Dime y el high. Phoenix to the peak. Space Music. Jay, el del teclado. Dímelo, Gaviria.